Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: «Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de vosotros que no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». «¿También vosotros queréis marcharos?». Comentario al Evangelio por Fray Francisco José. Vivimos en una sociedad en la que hay muchas personas de vuelta de todo, quizás demasiadas, también de vuelta de la fe. La experiencia de Dios la ven como pasada de moda. Ni siquiera les merece la pena el llegar a cuestionarse la misma existencia de Dios. Vivimos en una sociedad saciada y muchas veces sumida en la desidia. Hay quienes tienen hambre de tantas cosas que quizás no tienen tiempo de ocuparse de Dios. Otros están tan hartos que tampoco tienen hambre de Dios. Sin embargo, Jesús sigue ofreciéndose como pan de vida, como el verdadero alimento que puede saciar y llenar de sentido la vida de los hombres y mujeres de este mundo. La Iglesia del siglo XXI sigue ofreciendo a Jesús pan de vida. Es su misión. Pero incluso muchos que habían sido seguidores de Jesús ya no quieren cuentas con él. ¿Se habrán escandalizado como aquellos de los que hoy nos habla el Evangelio? Tal vez se hayan visto encandilados por otras realidades que les hayan apartado del camino de la fe. Les puede haber robado el corazón el afán de poder, de tener, de placer, de consumir, todo lo que los mercados de este mundo ofrecen a cambio de la obtención inmediata de felicidad. En una iglesia comunidad cristiana en la que cada vez somos menos, al menos en la vieja Europa, sigue vigente su pregunta: «¿También vosotros queréis marcharos?». Hay diferentes formas de marcharnos. La más radical es la de olvidarnos de todo lo que hace referencia a Jesús y al Evangelio. También hay formas más refinadas, como relegar la experiencia de Dios a lo más íntimo del corazón, pero sin que se nos note y sin influir absolutamente nada en la vida de cada día. Para otros, la fe es una realidad que, transformada, o mejor deformada en simple religiosidad, la sacan a pasear en ocasiones, como eventos religiosos, y en situaciones de dificultad, como el miedo ante la enfermedad o la muerte. La fe que se nos propone en el Evangelio, que tiene que pasar por una elección libre tras sentir la llamada del Señor, nos tiene que resultar tan necesaria e imprescindible como el alimento de cada día. La fe no es una realidad que se incorpora como un añadido a nuestra vida, sino una forma diferente de ser y de vivir que llena de gozo, alegría y esperanza al creyente. Es abrirse a una visión nueva y positiva del mundo en el que nos ha tocado vivir. La fe cristiana no se impone, la fe se propone. La libertad es fundamental en el seguimiento de Jesús, nuestro único maestro. Los cristianos somos la comunidad que come y bebe con Jesús en la mesa de la Eucaristía, una realidad sacramental que no mira exclusivamente a lo que sucedió en la última cena y en la cruz, como nostálgicos del pasado, sino que nos proyecta hacia la otra orilla de esa vida eterna, plenitud del reino, que nos promete el mismo Jesús. Hacer nuestra la causa del Evangelio pasa por establecer unas relaciones nuevas en todos los ámbitos de nuestra vida, en las relaciones interpersonales, en el mundo del trabajo, en el modo de entender el amor y la familia. El modelo lo tenemos en el Jesús que nos ama y que ama a la Iglesia y al mundo hasta dar la vida. Él nos impulsa a luchar por un mundo más humano, y haciéndolo más humano, lo hacemos más de Dios.